perfume de la sal del Cabo Santa María, recobrándome la piel, dándome la bienvenida. Voy saliendo a caminar con los gestos demorados. Quiero irla a respirar, durmiéndome en su regazo. Ella es el viento y viene y me abraza. Ella se acuerda de mí, buscándome las cosquillas, los besos que nunca di. Saliendo a caminar con los gestos demorados, quiero ir a respirar, durmiéndome en su regazo. Ella es el viento y viene y me abraza. Ella se acuerda de mí, buscándome las cosquillas, los besos que nunca.